El profeta Daniel sufrió pruebas muy fuertes, y la mayor de ellas fue la educación que le dieron durante 3 años. El currículum estaba diseñado para cambiarle su nombre, su masculinidad, su forma de comer, sus hábitos de oración y su Dios. En otras palabras, querían robarle su identidad como judío y siervo de Jehová para convertirlo en babilonio y siervo del rey Nabucodonosor. Y era una tentación muy fuerte, porque le hubiera permitido a Daniel recuperarse de sus pérdidas materiales y le hubiera asegurado tener poder e influencia en Babilonia. Pero si Daniel hubiera aceptado esa educación, habría apostatado de su fe en Dios. Pero Daniel sabía cómo mantenerse fiel al Señor. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, me da gusto estar de vuelta contigo hoy. Hoy tenemos la lección de Jerusalén a Babilonia. Lección muy importante, Rafael. Aquí estamos nosotros en medio de Babilonia, porque vivimos en condiciones semejantes, pero me estoy adelantando. Me diste demasiada cafeína espiritual con esa introducción que has hecho tan bien hecha. Debemos comenzar orando, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo. Bendice nuestro estudio, que alabemos tu nombre y que nos acerquemos a tu mensaje verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, Johnny, el tema de hoy se trata en un capítulo, en el capítulo 1 de Daniel, que habla grandes temas rápidamente, y vamos a analizar, vamos a detenernos un poquito para analizar, y el primer tema lo vamos a conseguir en el versículo, los primeros versículos de Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Johnny, aquí tenemos unas palabras que resultan un poco preocupantes. Dice que Dios entregó lo voy a repetir, entregó en sus manos a Joacim. En otras palabras, fue Dios el que le dio la habilidad a Nabucodonosor de tomar, de sitiar, de tomar y destruir a Jerusalén, destruir su templo, matar mucha gente y robarse algunos de esos ciudadanos para llevárselos a Babilonia. Resulta un tema difícil de comprender, pero muy importante de saber. Número uno, que Nabucodonosor no llegó y destruyó a Jerusalén porque Dios no lo pudo detener. Dios estaba en control. Y si Dios estaba en control, eso quiere decir que Dios permitió esta acción militar, esta terrible acción contra su pueblo, porque Dios tenía algún propósito específico en mente para lograr con esos eventos. Esto, Rafael, que hablas es muy profundo y nos da por lo menos dos opciones que brevemente voy a trazar. Como tú señalaste, lo más importante es que Dios está en control. Amén. Pero ¿cómo es que Dios ejerce el control? Es la pregunta. En Puerto Rico diríamos, ahí es que la puerca tuerce el rabo. Una manera de visualizar que Dios ejerce el control es que Dios está manipulando como marionetas. La otra manera de visualizar que Dios ejerce el control es que Dios está usando las iniciativas de los diferentes personajes humanos en diálogo como iguales. Es decir, Nabucodonosor tiene el deseo de conquistar y Dios le sugiere o le dialoga, mira, ahí está Jerusalén. Y de entre estas dos maneras está la verdad, que no la podremos entender hasta que Dios nos explique. ¿Cómo tú te sientes, Rafael? ¿Tú sientes que es Dios, es una marioneta que Dios está manipulando o es un diálogo que estamos nosotros, continuo diálogo con Dios? Johnny, yo creo que hay muy pocas instancias en la Escritura donde nosotros vemos que Dios manipula directamente a los seres humanos, pero sí, sí existen esos lugares. Por ejemplo, Balaam, Jonás, donde Dios actúa e impide y podemos decir, obliga a sus agentes humanos a actuar de la manera que él quiere. En este caso, yo pienso que es más o menos así, que Dios le permite a él que desenfrene su acción violenta sobre Jerusalén, porque Dios tenía cierto propósito. Y no es que podemos explicar exactamente, porque no estamos en la mente de Dios y no entendemos bien. Pero veamos un versículo en Isaías 55 que nos ayuda a comprender por qué. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envié. Los designios de Dios no nos podemos siempre entender. Sus pensamientos son diferentes. Tiene conocimientos y poderes que nosotros no tenemos. Lo que sí sabemos, Dios actúa para la salvación de los seres humanos. Amén. Amén. Así como su palabra realiza la voluntad de Dios, también los hechos que él hace y que él permite realizan su voluntad. ¿Y esto sí está claro, Rafael? Sí, sí, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y resulta difícil para nosotros entender cómo la invasión de su pueblo y la destrucción del templo van a resultar en la salvación. Pero, como tenemos el beneficio de la historia, sabemos que es un cambio de corazón, una conversión del pueblo de Israel en respuesta a ese castigo de Dios. Así que debemos de confiar que las cosas que Dios permite en nuestra vida, los eventos que Dios permite en la historia del mundo, son eventos que Él controla y que Él los utiliza para lograr la salvación de la humanidad. Y entonces vamos a ver, metiendo la lupa en esta historia de la invasión de Israel, vamos a ver un poquito sobre los eventos y los efectos sobre la vida de Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real o de las familias nobles, algunos adolescentes en quienes no hubiese ningún defecto corporal, de buen parecer, diestros en toda sabiduría, cultos e inteligentes, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los educase durante 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Al final de los 3 años se graduaban de su licenciatura. Sí, exactamente, porque tenemos que ver que esa educación precisamente estaba diseñada para transformar a estos hombres. El currículum era para quitarles completamente su identidad como judíos y siervos de Dios, para convertirlos en babilonios y que sirvieran los propósitos del rey. Entonces, todo esto estaba diseñado para robarse a esta gente y utilizarlos en sus propios propósitos. Y Johnny, este tema se ha discutido mucho en nuestro tiempo, que como adventistas este es un tema muy favorito de nosotros, este capítulo 1 de Daniel, y yo lo quiero aprovechar para darle el enfoque y hablar de que esto es un tema de tentaciones a la apostasía. Tan cierto, Rafael. Tentaciones que recibieron estos jovencitos, que eran muchachos de 17 a 19 años, que habían sido tomados como prisioneros y ahora se les ofrece toda clase de ventajas para la coerción, porque la peor apostasía y la tentación hacia ella no es la que viene con un machete, es la que viene con un banquete. Y esta fue la que ellos recibieron, la que viene con banquete y con beneficios. ¿Quién sabe cuántos más beneficios? Sí. Ahora, Johnny, cuando miramos a este tema desde el punto de vista de la apostasía y ponemos a un lado el tema de la comida para mirar este punto más amplio de que toda esta educación era para dirigirlos hacia perder su fe y colocar su fe y entregarse al rey, entonces vemos que este tema de la apostasía es un tema que se cubre en la Biblia en muchas partes. Y vamos a ir a Tesalonicenses para ver lo que se dijo allí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hijo de perdición, Rafael, es todo aquel que se aparta del mensaje bíblico que Dios nos dejó y que busca entonces su propia manera de pensar y su propia filosofía. Nosotros siempre hemos de estar anclados en la Escritura. La Biblia nos fue dada, la Biblia nos ha sido legada a nosotros, la Santa Palabra de Dios, como la manera que es el ancla firme, en terreno firme, y fuera de ella nos lleva a la apostasía. Así que esto es un llamado al estudio cuidadoso, Rafael. Sí, Johnny, bueno, nosotros leemos que venga el tiempo de la apostasía o venga la apostasía. Nosotros hemos visto eso históricamente a través de la historia de la iglesia cristiana y estamos viviendo en tiempos de gran apostasía. Hemos comentado muchas veces acerca de lo que hemos visto dentro de la misma iglesia adventista de muchas personas abandonando la fe. Y quiero mostrar una estadística para hacerlo claro que esto es un fenómeno que se está viendo no solamente en la iglesia cristiana en general, aquí en los Estados Unidos, sino en la sociedad. En esta estadística del Pew Research Center vemos varias cosas, Johnny. Fíjate, en la parte de abajo vemos que estas estadísticas van desde el año 2007 hasta el año 2019. Y en la parte de arriba vemos que en el 2007, 51% de las personas encuestadas se reportaban como protestantes, pero ahora, hacia el año 2019, solamente 43% de las personas. Y esta delimitación está circunscrita a Estados Unidos, pero es una proyección de lo que está ocurriendo globalmente. Y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que antes era el 24%, ahora es el 20%. Y los que sí están aumentando son los que indican que no son nada en particular, que en inglés le llaman los noners, que no tienen ninguna afiliación. Antes eran el 12% y ahora son el 16%. Y los agnósticos, que antes eran un 2% y ahora son hasta un 5%, dependiendo la medida que usemos. Estos dos grupos son los que no se identifican con creencias religiosas o que abiertamente dudan la existencia de Dios. Y es lo que tú denominaste muy claramente como apostasía. Pero Rafael, debemos recordar que el libro de Apocalipsis nos habla de otra clase de apostasía. La apostasía que también está ocurriendo de los que se quedan dentro de las iglesias cristianas, sin embargo, son ni fríos ni calientes, sino tibios. O sea que la situación es aún peor, pero por lo menos podemos decir que hay gente afuera que está buscando a Dios y Dios los reconoce y Dios los va a traer al hogar. Pero entonces, Johnny, este tema de la apostasía ha sido discutida muchísimo en la literatura cristiana. Y vamos a ver algunos de los puntos que se señala como causa por la cual muchos jóvenes y adultos también están abandonando la iglesia. Por ejemplo, está la parte del descuido de la religión y la enseñanza en el hogar. O sea, que se atribuye el abandono de los jóvenes a la iglesia porque no se les enseñó bien en el hogar. Luego tenemos las iglesias frías, que lo que hacen es condenar y oprimir a los creyentes en vez de ser un lugar amable y ferviente donde se da la bienvenida a todos. Por tercero, tenemos las iglesias que están estancadas en la antigüedad. Y esto, Rafael, resulta muy peligroso porque es muy romántico pensar que lo que hacíamos, especialmente los inmigrantes como tú y como yo, lo que hacíamos en Venezuela o en Puerto Rico, en Panamá o en Cuba, era lo correcto y lo puro. Y todo lo que ocurre en Estados Unidos, en nuestras iglesias hispanas, que no refleje aquellas condiciones de cuando inmigramos, es pecado. Muchas iglesias están estancadas en lo antiguo. Y hay tres razones más. Falta de servicio y justicia social. Este es un grave problema porque los millennials no les interesa que escuchar declaraciones bíblicas basadas en que son la verdad y nada más. A ellos les interesa ver cómo la verdad se manifiesta con pies y con manos, no simplemente con lengua. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? Las atracciones del mundo, obviamente, son la forma más tradicional de la tentación. Fue con la que sucumbieron los israelitas cuando Balaam los maldijo y cayeron en el pecado de la sexualidad promiscua. Y la última, el auge de culturas seductivas en los medios sociales, que fácilmente se vuelve una neblina frente a los ojos y las personas son como magia satánica, imbuidos en la mentira y en cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Y pueden ser inclusive temas buenos, Rafael. Sí, exactamente. Yo creo que una de las cosas más seductoras en la sociedad es que no condenar nada, no tener estándar de nada, sino que libertad y dejar a la gente en paz, que haga su cosa y vivir en paz y no condenar a nadie. Y no es que estoy llamando a que condenemos a la gente, pero el tema de que nosotros como cristianos tenemos estándares como la pureza sexual, la pureza en el idioma, en hablar cuando hablamos con las personas, de no hablar vulgarmente, no hablar groseramente, de hablar con amabilidad. Todas esas cosas parecen agradables de no tener reglas y no tener no estar bajo la opresión de ciertos estándares. Y esas cosas atraen, pero en realidad necesitamos estándares que nosotros conocemos como las enseñanzas de Dios. Ahora, Johnny, iba a regresar al tema de Daniel, porque todas estas cosas se han utilizado como explicación para ayudarnos a entender por qué la gente está dejando de ir a la iglesia. Y cuando nosotros miramos a Daniel en este capítulo 1, vemos a un hombre que vio a su nación destruida, vio a su templo destruido, vio que robaron todas las cosas del templo y se las llevaron a Babilonia y las utilizaban para celebrar su victoria y burlarse de Dios. Lo castraron seguramente, le cambiaron su nombre, perdió todo lo que tenía, su familia, y ahora estaba en un país extraño. Y la única salvavidas que parecía que él tenía era la posibilidad de ganar favor e influencia en la corte del rey de Babilonia. Si había alguien que tenía excusa para apostatar, dejarse llamar, para apostatar, era Daniel, pero Daniel no apostató. Entonces, nosotros tenemos que mirar de nuevo a todas estas cosas. En realidad, la gente apostata porque alguien viene y los mira mal en la iglesia. Ay, me voy de la iglesia porque a mí me miran mal aquí. Y yo he ido a decir personas que no les gusta que la iglesia es fría. O se van de la iglesia porque hay mensajes más bonitos en YouTube. Yo creo que para Daniel, él se hubiera reído de YouTube y se hubiera reído de personas que lo hubieran maltratado en la iglesia, lo hubieran mirado mal y hubiera dicho, mira, yo he visto cosas peores que esas, así que eso no me impresiona. Y entonces, lo que yo quisiera hacer es ver algunos de los versículos en estos 8 minutos que nos quedan de lo que la Biblia dice acerca de la apostasía. Buena idea. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redarguidas. Aquí tenemos la clave. Vivir en la luz que es Jesús. Ser como la luna que refleja la luz del sol. La luna única y exclusivamente refleja la luz del sol, supeditado a una directa conexión. Tiene que haber una línea recta. Por eso es que la luna tiene sus diferentes fases, porque hay oportunidades cuando no está mirando al sol directamente, porque está escondida entre la tierra, está en el medio de la luna y el sol. Así somos nosotros, Rafael. La tierra resulta ser las tentaciones, todas las cosas que hablamos anteriormente. Y la única manera de mantenerse fieles es, como la luna, estar siempre buscando al sol para reflejarle. Y resulta que esta metáfora efectiva, porque sabemos que vamos a tener momentos en que vamos a fallar, pero la luna siempre busca de vuelta estar en luna llena, mirando con reflejo directo al sol. Eso es lo que yo le pido a Dios. Rafael, y una cosa interesante que menciono brevemente es que cuando nosotros, como Daniel, estamos en tentaciones y en posiciones que hemos perdido todo lo que tenemos, a veces es porque hemos orado, Señor, yo no sé lo que es bueno para mí, me entrego a ti, haz tu voluntad en mí. Yo no sé si tú haces esa oración, yo hago esa oración. Y el Señor me ha sorprendido en variadas oportunidades donde responde la oración quitándome cosas que yo quiero y poniéndome en circunstancias que yo no buscaba. Y me parece que esto es algo semejante a lo que le ocurrió a los israelitas. No sabemos cuántos de ellos estaban orando, Señor, guíanos. Y el Señor guía, inclusive en momentos cuando nos lleva de Jerusalén a Babilonia. Bueno, vamos a ver el siguiente pasaje en Primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos demonios, Rafael, están siempre buscando cómo engañarnos. Y lo hacen, según nos señala Timoteo y Tesalonicenses, apareciéndose como ángel de luz. Inclusive al Señor Jesús lo imitarán en su segunda venida. El demonio tiene la capacidad de engañar de una manera bien amplia. Y la única manera de estar firme es continuamente como la luna, buscando la luz del sol, que es Cristo Jesús. Y esto se hace a través del estudio de la Biblia. Esta porción del programa de Perspectiva Bíblica ha sido patrocinado por la Biblia. Y Johnny, uno de los espíritus engañadores que parece que cobra más auge cada día es el de la evolución, donde la gente vende, en las universidades vendemos la evolución como la causa de la existencia del mundo. Y que creer en un ser todopoderoso que es Dios es una locura. Y ellos no se dan cuenta, la gente que está aceptando esto, que están creyendo que todo lo que existe vino de la nada, se creó a sí mismo. Y que no hay un Dios, sino que ¡boom! Explotó algo y salió alguna amiba, o no son amibas, proteínas, y yo no sé qué más, y se combinaron, y aquí llegamos a través de la evolución. ¡Qué cosa tan increíble! Espíritus engañadores que venden evolución, que venden amor libre, que venden tantas cosas que suenan atractivas, y la gente abandona a Dios por esas cosas. Y tenemos que avanzar bien rápido. Vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de Mateo. Cuando alguno oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Rafael, toda esta parábola habla de cómo la siembra de la palabra de Dios es aceptada o no es aceptada por diferentes personas en diferentes condiciones. La única manera de mantenerse firme es entregarse plenamente al mensaje de la Biblia a través de un estudio fiel. Por eso, en perspectiva bíblica, nuestra recomendación es la palabra de Dios viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que puede cambiar hasta el tuétano. En el nombre del Señor Jesús lo declaramos. Amén. Y vamos a leer un último pasaje. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Johnny, ahí está el secreto de perseverar en la fe. Ahí está el secreto de por qué Daniel no apostató. Porque él propuso en su corazón, él tomó una decisión. Él tenía una fe, él tenía una experiencia con Dios, y basado en eso, él tomó la determinación que no iba a dejar ni la violencia, ni la invasión, ni la destrucción de su nación, ni su secuestro y llevada a Babilonia tan lejos de su hogar, tan solitario que se habrá sentido, ni la educación que le dieron por 3 años, iban a robarle su identidad y su fe en Dios. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos hacer más énfasis es el tema o el lugar de la disciplina propia, del la entrega personal, del propósito que nos hagamos de serle fieles a Dios, de que nuestra fe no dude. Muchas pruebas vendrán y muchas personas serán zarandeadas. Pero ninguno de nosotros tenemos que caer, ninguno de nosotros tenemos que ser destruidos, porque Dios es nuestra ayuda y Dios es nuestro socorro. Debemos proponernos en nuestro corazón serles fiel a Dios. Y con este pensamiento llegamos al final de este programa. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.